OK. 아, hace muy poco tiempo te conozco. Hace poco tiempo te conozco. Ya creo tienes algo especial. Muy especial. Y aunque juré que no iba a enamorarme nunca más, ah, aquí estás de nuevo. Pa' volver a empezar. Juguemos a novios, jurando jamás enamorarnos. Dejemos que todo se dé en su momento. Saltémonos el paso falso de ser amigos. Yo vuelvo a ser tu novio, pero no te enamores. No quiero que por mí llores. No puedo prometerte fidelidad. Que voy a darte amor, no puedo asegurar. Si tú no aceptas el trato, aquí te firmo el contrato. Y sin pensar, de la mano va a llevarte. Así voy a presentarte como novio en todas partes. Aunque estemos jugando, juguemos a novios, jurando jamás enamorarnos. Dejemos que todo se dé en su momento, en su lugar. Juguemos a novios, jurando jamás enamorarnos. Dejemos que todo se dé en su momento, en su lugar. ¿Cómo quieres que te diga todo lo que siento? Cuando estamos juntos son eternos los momentos. Con